la bestia del tango, Daniel Ubaldegaray, se ha dignado a aparecer en este estudio de Balcarce 420 de Toay. Muy buenos días. Pero con qué recibimiento, ¿Por qué? ¿Por qué Sorba? ¿Por qué Sorba? Porque ¡venga, Sorba! Empezamos con tango y nos fuimos de Argentinidad a Grecia. Allá, bueno, ¿por qué Sorba, Diego? Porque hoy no es un descargo, Simplemente es que tomen conciencia de cuando ustedes me dicen que anduve por ahí, que anduve, claro. No ando por cualquier lado. Fuiste con Anthony Quinn. Una vez, en algún momento, descubrí con el tango, gracias al tango, los encuentros tangueros del interior. Los conocidos comúnmente como ETIs. ETIs. Los ETIs en Argentina son muy conocidos. Son conjunto, manada de tangueros que nos juntamos en diferentes lugares del país. El ETI va viajando. Allá por el 2009 se juntaron en la ciudad de Mendoza, San Juan, creo que fue en San Juan, mirá, unos muchachos, unas chicas, que dijeron, che, nosotros que nos gusta el tango, ¿por qué tenemos que andar viajando para poder tomar una clase? Le hablo del tango bailable, el tango baile, el tango milonguero, más que nada, ¿no? Entonces tenemos que viajar a Buenos Aires y traer un profesional, un maestro, un profesor a estos lugares, al interior, es caro. Y yo quiero tomar clase, y entonces, ¿por qué nos juntamos 5 o 6 y traemos a uno? Y entonces, así podemos aprender. Y así empezaron. Pero se encontraron que, che, está bueno esto, ¿no? Entonces, vamos a comunicarnos con otros tangueros del interior por medio de las redes sociales. Allá, 2010, 2011. Hacía su furor el Facebook. Todavía no aparecía el pajarito X, todavía no, el otro Instagram, todavía no andaban por ahí, pero o recién tenían su comienzo, pero Facebook era lo más común. Y bueno, ahí ya se gestó el Foro Tanguero del Interior, y el Foro Tanguero del Interior empezó a unirnos. Yo personalmente me contacté con algunos, che, el FOTI, sin conocer a la gente. Un amigo, el Flecha, de allá de Neuquén, me dice, che, Dani, no nos conocíamos, pero nos tratábamos como si éramos grandes amigos. Nos estamos juntando allá, porque vamos a ir a San Rafael y nos vamos a juntar con unos muchachos, hablamos de tango, tomamos unas clases, comemos un asadito. Ah, está lindo, está lindo. Y capaz que en este no puedo, porque me llamás muy sobre muy la encima. Hora. Pero para el próximo sí, teneme en cuenta. Bueno, terminó eso, me contó, che, estuvo re lindo, qué sé yo, para el próximo. Bueno, está bien, está bien. ¿No pasaron 20 días que ya estaban organizando para otro lado? Digo, no, pará, que estoy corto también. Todavía no estaba, viste, con el training este de salir a viajar. Y se juntaron, volvieron a juntar por allá en San Juan. Por allá en la ciudad de Mendoza. Por allá en San Luis. Pará, esto viven... ¿Cómo es el caso? ¿Viste? Claro. Entonces, hasta que un día, esto estoy hablando personalmente, yo decidí viajar. Mi primer ETI, mi primer encuentro tanguero del interior, fue en la ciudad de Neuquén. Y ahí conocí también una masa de gente que decía, esto es bárbaro. Y ahí no paré más. Y así le pasa a mucha gente que viajamos. Yo, gracias a esto, he podido recorrer muchos lugares del país. Y con amigos tangueros. Entonces te juntás y casi la premisa, por ejemplo, de un ETI de La Plata era: si no lo viví, no te lo puedo contar. Tenés que vivirlo. Entonces es medio difícil. ¿Y acá en Santa Rosa se ha hecho? ¿En La Pampa se ha hecho? En La Pampa hicimos el Pampetti. El Pampetti reconocido entre todos. Fausto Pampetti. Ya llevamos. ¡Pampetti! Ya lleva. El ETI lleva 15 años. Recién, cuando ustedes estaban reclamando la presencia, mi presencia aquí, yo estaba en la ciudad de San Juan, donde se hizo otro San Juanetti. San Juanetti. San Juanetti. Se hizo el número 40. Yo voy a contar también mi cosa personal. Yo estuve contando, sacando la cuenta, fueron 24 de los 40 que fui. ¿Vos fuiste a 24 ETI? 24 ETI en estos 15 años. Te cuento rapidito, porque tenemos un programa... digo, ¿cómo hago para contarle? Entonces, acudí a la buena predisposición de amigos etianos, en este caso, ya tienen para que den su testimonio de qué se trata. O sea que este programa, vamos a hablar re poquito, porque van a hablar los amigos etianos. Pero yo te cuento rápido, son una raza distinta, son los etianos. La sede que hubo, mira, las 40 tengo que decir, tengo que hablar un montón. San Rafael, San Juan, Mendoza, San Luis, Rosario, Córdoba, Neuquén, Tucumán, La Plata, Monte Hermoso, San Rafael. Un pedacito y un pedacito. San Juan y Rafael. San Juan Rafael, acá el dedo iba para acá. Santiago del Estero, Puerto Madryn, La Pampa, con el Pampetti, Rosario, Salta, Río Cuarto, Piriápolis, porque no solo trascendió dentro del interior del país, sino que cruzó la frontera. Es difícil, Piriapoetis. Piriapoletis. Claro. Ushuaia, Olavarría, Bragado, Bariloche, Mendoza. Guarda con esto porque ese sería Braguetis. Fue el Braguetti y abrieron la ciudad para que ingresemos toda una masa de tangueros. Sí. Mendoza, La Falda, Mar de Plata, Paraná, Las Grutas, Concepción, Chile. Mirá. Y guarda que no digo Chile, digo Chile. Los amigos chilenos. Belville, La Adela, Loma Negra, Belville otra vez, Sierra de la Ventana, La Rioja, Villa María, Rosario, Las Toninas, Belville otra vez, Ushuaia, San Juan. San Juanetti. Fue el último. Que próximo. Vos. Yo te digo que tienen que tirar un japonés en cualquier momento. Los estoy invitando. Sí. Preparen, julio. Sí. 10, 11 y 12 o 11, 12 y 13 de julio. Fíjense en la maná que es viernes, sábado y domingo. La ciudad. ¿Cuál es la linda? Salta. ¡Claro! Nos vamos para Salta, con un encuentro tanguero del interior. El Saltetis. Y porque, claro, Saltetti. Y escúcheme, usted le pone como quiere. No, me encanta. ¿Y por qué empezamos con Sorba Griego? Porque hay un momento de fraternidad, de encuentro, después de un asado comunitario con todos los amigos. Acá es donde el término empatía se ve en su esplendor. Porque acá si no tenés al otro, si no vas y te encontrás con el de, muchas veces no sabemos, yo le voy a decir, no sabemos cómo se llama, estás bailando con alguien, no sabés cómo te llama, estás abrazado con un amigo y tomando un fernet y vos no te acordás cómo se llama, y lo reconocés, pues por ahí te acordás de qué ciudad es. Y ni tampoco vale preguntar. Tenemos un amigo para meter en ese grupo, me parece. Nicolás. ¿Sí? Después que escuche a la gente, porque este programa, ya le dije, lo van a hacer testimonio de etianos. A ver, vamos a escuchar. Entonces, ¿quiere que empecemos a escuchar amigos etianos? Sí. Vamos, dele. A ver. Hola. Mi nombre, soy Coco Elán. Soy de Colón, provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo te puedo definir a un ETI? Un ETI es algo maravilloso donde se funden abrazos milongueros locales y de países del mundo. Ya estamos acostumbrados a eso y no lo queremos perder. Personalmente he concurrido, creo que son 16 o 17 ETIs, más o menos. No importa cuántos, son todos maravillosos. Bueno, mando un saludo grande para la Radio Kermes y toda la audiencia de Bestias. Y también, además, como sé que esa radio es de Santa Rosa, La Pampa, mando un afectuoso saludo a mi madrinetti, que es de ahí, de Santa Rosa. Me refiero a Ethel Barrios. También recuerdo con mucho cariño a Héctor Soquete. Un abrazo grande para todos los etianos. larga vida a Leti. Me mata la categoría haitiano. No, no, todos los haitianos. Es un planeta ya. Ya. Para no perderse el próximo que tenemos en Salta. Allá nos encontraremos nuevamente y nos fundiremos en un abrazo. Amigo Coco de Colón. Hasta la próxima. Provincia de Buenos Aires. Qué grande. Hola, qué grande. Soy Sebastián Navas Blanco, desde la ciudad de San Juan, ubicada en el cuyo del mundo, Argentina. ¿Qué es un Eti en pocas palabras? El encuentro. El encuentro, un cruce, un abrazo, emociones. Todos menos cinco. Un saludo a Radio Kermés y a toda la audiencia. Y muchas gracias por escuchar. Cuando dice todo menos cinco, se está refiriendo a que de los 40... Salta, Salta la linda, Argentina. Para mí el Eti es un gran encuentro de interminables abrazos, de amigos, de reencuentros, de risas. Estuve presente en 13 Etis. Les dejo un gran saludo y un fuerte abrazo a Radio Kermés y a toda la audiencia de Bestias, especial para Dani. Y siempre voy a decir que gracias a la vida que me ha dado Tango. Hola, soy Alejandro el Yacaré Ayala. Soy de la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, Argentina. ¿Qué es el Eti para mí? Para mí es un antes y un después. En el Eti encontré un espacio de respeto y de códigos con aquellos que amamos el tango y el compartir. Es una organización nómade porque va a distintos lugares y es atópica porque además de ser sin fin de lucro, se realizan aproximadamente 3 encuentros en el año donde se prioriza la horizontalidad y la cooperación. En el Eti conocí gente de muchos lugares y formé lazos de amistad que perduran en el tiempo. En el Eti se celebra la alegría de encontrarse y el placer de bailar. Ya se realizaron 40 Etis, de los cuales fui a 33. Les dejo un cálido abrazo etiano a Radio Kermés y a toda la audiencia de Best. ¿Qué tal? ¡Aplausetti! ¡Aplausetti, medalletti! Tengo miedo que en algún momento, diga, hola, sí, soy de... Este era un yacaré. Soy etiano. Este era un yacaré. Sí. Etiano. Entraron todos los de la primera tanda. Entraron todos. Impresionante. ¿Quién quieran más? Impresionante. Usted vio con qué sentimiento. También otra cosita. Yo no me tomé, no quise... preguntarle a cada uno la edad de los que decían, porque no vale. Pero alguna vez jugando hicimos más o menos un promedio, el promedio del. Porque vale, porque sí. Siempre se dice el tango dato. Que es de grande, ¿no? El promedio más o menos de los que van al Eti son 30 años. Mirá vos. O sea, vamos, los que ya tenemos unos añitos. Vos levantaste el promedio, pero digo. También, claro, por eso, vamos los que levantamos el promedio, pero también van aquellos. La juventud tanguera. Y esto rompe también con el mito, ¿no? De el tango porteño, porque escuchamos todos los claro. Las tonadas y todo el provincianismo. Es bien federal. Pero también, también vale la aclaración que va mucha gente de Buenos Aires. Y justamente por ahí, como se llama, Encuentros Tangueros del Interior, pero porque mantiene el nombre primitivo, con aquellos 5 o 6 que se juntaron aquella primera vez, entonces nos encontramos con gente del interior y por eso empezaron primero a buscar gente del interior. Pero ya estamos hablando de que trascendió el país, creo que mucha cosa. Han creado un mundo. Seguimos escuchando. Han creado un mundo. Ustedes. Seguimos, sí. Escuchamos un poquito más, a ver. Hola. La audiencia. Hola. De Bestias, ¿no? Bestias de la Radio Kermés. ¿Cómo están? Soy Trinidad, vivo en Mar del Plata, que está en la provincia de Buenos Aires, Argentina, por si alguien no lo conoce. El Eti, que es el encuentro de tango del interior, es un encuentro maravilloso de tango. Es un encuentro donde se unen más de 400 personas. 500, 600, 900, depende del lugar. Primero no paras de bailar, bailás con personas de diferentes rangos etarios, jóvenes, más grandes, misma edad. Lo que importa, lo que priorizamos es ese encuentro de almas danzando junto con el tango, ¿no? Que lo que tiene de particular o característico que es autogestivo. Los mismos participantes del ETI trabajan en Maradoniana. Diferentes tareas, más allá de bailar, que es la tarea principal de la mayoría, para ayudar y colaborar en todo el evento. Cada encuentro te da la energía y las ganas de seguir participando y colaborando para que se generen nuevos y más encuentros. Así que nada, es muy lindo. Vale la pena, aunque sea vivir algún encuentro como para darse cuenta de lo increíble que es. Así que bueno, nada, acá les dejo este mensaje y saludos a toda la audiencia de Bestias. Y bueno, un beso grande para Dani. Ahí estaba. Hola a todos. Mi nombre es Fernando Evia, soy de la ciudad de Concepción, de Chile, país hermano. Me considero un netiano de tomo y lomo, ya tengo bastantes etis en el cuerpo, creo que más de 8, me encantan. Y bueno, para mí el eti es un encuentro de amigos que vibramos con el tango. Ese tango social, el solidario, el fraterno. El ETI es una terapia colectiva que nos hace mejores personas al calor de los abrazos que nos ofrece el tango. Bueno, eso en pocas palabras. Un saludo grande a todos los radioescuchas y a ti, Daniel, que estén muy bien. Excelente. Hola, mi nombre es Silvina. Hola, Sil. Nací en Chivi. San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, y bueno, hoy estoy viviendo en Uruguay, cerquita de Montevideo, entonces responder estas preguntas me llevan a momentos muy hermosos. Poder definir el ETI es, en pocas palabras, es un desafío. Y pensando en eso, las primeras cuestiones o definiciones que se me vienen tienen que ver con el encuentro, con el reencuentro y la intimidad de esos encuentros y cómo esa intimidad, eso más íntimo de hasta compartir un abrazo con alguien, se puede expandir a cientos de personas y a miles de personas en un mismo espacio. Siento que es un espacio de celebración, de recarga de energías, de revalorizar también lo hermoso de danzar en comunidad, de construir entre varias personas, de buscar lo que te une. La verdad que para mí el ETI representa un movimiento único y que cambió mi vida y mi forma de ver y entender el tango desde que lo conocí. Fui a 11 ETIs, 11 lugares muy bellos, uno de ellos Uruguay, que hoy me termina albergando, entonces también tengo un recuerdo muy hermoso. Y otro muy hermoso también son los amigos, uno de ellos es Dani, así que va un abrazo y un saludo fraterno, un gran abrazo de tango para vos, para Radio Kermés y toda la gente que escucha y que acompaña también tu laburo y larga vida al tango. Larga vida Leti también, ¿no? Bueno, nos ha quedado clarísimo, ¿eh? Sí. Que han creado un mundo, le decíamos hace un ratito. Exacto. Alguna vez alguien dijo que lo comparaban con esta cuestión que hacen los motoqueros, ¿vio? Claro. Pero la diferencia, en los CETI no hay comisión directiva, no hay nada. Hay una asamblea que nos juntamos todos ahí. No es una asociación civil, ponele, no. No, para nada. Muchas veces se trató el tema, sí. Y no vale, porque si no vamos a estar... con papelería y claro, un poco de disfrute. No es una agrupación. Se nos va de, para otro lado me la gusta, cosa. Claro. Me gusta. Por ejemplo, de esta manera se puede mantener estos encuentros. Yo le digo, usted viaja, ¿no? Viaja por su propio medio, pero tiene... 3 noches de pura milonga. Tiene comidas. Tiene muchas veces en el lugar, el local, empezamos a ubicar gente, che, este acá, este allá. Entonces tratamos de que sea lo más económico posible. A veces hay seminarios, van a orquesta, todo lo que se pueda hacer dentro de todo. Yo le digo que este último encuentro salía el combo de todas las cosas, asado, un asado para todos. ¿Se besa? Con la bebida incluida toda. Nos va a quedar inconcluso uno que pide por el fernet. Y salía, yo le voy a decir el precio de lo que salía el combo en este último. Era 45.000 pesos. No. Usted puede ir. No existe. 3 días. No existe. Abrazarse, a bailar y bailar. A diferencia de los motoqueros, yo hago la comparación, sí, para que se entienda. Agarramos la moto, vamos porque nos vamos a juntar allá en Misiones, todo, hacemos 1200 kilómetros, llegamos allá. ¿Y allá qué hacen los motoqueros? Paran la moto. En este momento, no, yo no lo estoy criticando, pero para hacer la comparación, los encuentros de motoqueros están prácticamente organizados por empresas. Claro, que llaman, sí, los que venden la marca, el que las vende marcas, el combustible, el que vende toda clase de accesorios para las motos. Entonces, ellos preparan toda la fiesta y vos vas y te vas a mirar. En cambio, nosotros, ¿sabés qué vamos a hacer? Bailamos. Llegás, y a mí me ha pasado que tenés que inscribirte y tenés que prescribirte para que te den una pulserita para poder pasar al salón, y ya te sacan a bailar. Oh, llegaste, pampa, qué sé yo, y te pones a bailar. Excelente. Bailá, tenés un porqué, qué vas a hacer ahí. Y bueno, y bailás, sí, 24 horas, los 3-4 días que dura el evento. Queda hecha la invitación, entonces se contactan con Daniel Ubaldegaray si tienen algún interés de ir en julio. Sí, en julio, son claro. Son 3 días en julio en Porque Salta. Existe el Micreti, que circula. Salía en una época, salía de La Plata, claro, salía de La Plata, iba rumbo ¿ves? Norte, claro. Sur, ¿ves esto, lo este, que te digo? En el momento que tiene, es se viene el Subsidetti. Claro, goce y servicio. Daniel Ubaldegaray, muchísimas gracias por este aporte maravilloso de algo que no conocíamos. Bueno, pido mil disculpas. Sí. A que o sea, se prestaron para... Quedó gente afuera. Quedó gente afuera, no, les pedimos disculpas. Sí. No podíamos pasar los 600. Esta cuestión del tirano tiempo no ha dejado... Pero no bueno. Podíamos pasar 600 voces en Radio Kermés en este momento porque ya está gente que no sabe dormir. Pero impresionante. Entendimos con los tonos, con todo. Los disfrutes. Y se entendió por qué a veces estoy ausente en este Entendimos programa. Entendimos por qué... Pero de tu... sigo estando. ¿Y cómo valen? Ahora valen mucho más tus ausencias, ¿eh? Sí. Ahora valen la pena. Teléfono bueno. Para Iviglia. Para el Pampa Spaghetti. Para el Pampa Spaghetti. No, y teléfono para turismo. Bueno, no, porque ellos no quieren nada del Estado. Acá somos nómades. Y anárquicos. Muchas gracias. Gracias, Daniel Ubaldegaray, y a todos los que estuvieron en nuestra... Agradecido total a todos los que... A todos los que participaron, a todos los que estuvieron dándonos su testimonio de este... De esta... ¿Qué es? Una etnia. Es una etnia. Me deja así como... Nombrarlo. Dale, estuvo, escuchamos la voz, de Coco Ailán, Seba Nava, Fer Aguirre, Analía Miudowski... Que no estuvo, pero Yacaré Ayala. Nombrá los que prestaron. Yacaré Ayala, Trinidad Galarce, Fernando Evia, Chile, Silvina Quiroga de Tucumán o Uruguay, Diego Quintana de Neuquén, Graciela y Santiago de Loma Negra. ¡Uy! ¡Hoy es el cumpleaños de Graciela! Gracielita, un beso grande. Un beso grande, Graciela. Juan Payao de Puerto Madryn, Mónica López de Ushuaia, pero ahora viviendo en Mina Clavero. Santiago Arias, también tucumano, viviendo en Uruguay, que acá también tengo que hacer. Santiago Arias le pidió la mano, le mostró el anillo a esta chica divina. El romance. Sí, en un Eti, ¿no? En un Eti, se casaron en un Eti. Qué grande. Natalia Cubillo de Mendoza. Fueron los colaboradores de este... de este bloque maravilloso. Bloque. Bueno, la verdad que no sabíamos que existía tal cosa. Muchas gracias. Así que, una maravilla. Fue Bestias del Tango. Olvidado en un rincón, más tranquilo moriré.